Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Sí, sí. ¿Está usted? Sí. Hombre, qué gracia. Fantástico. Ahí tenemos a esta persona escuchándonos. Qué bien, ¿no? A muchas personas escuchándonos. Hay muchas, son muchas. Vale, yo veo una sola que está ahí. Pues son muchas. Se está tomando un cafelín ahora con su tostada. Que aproveche, que aproveche. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Paradigma Radio y a este programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que aquí con Inés Fontivero le vamos a acompañar durante tres horas. ¿Llevamos a la gente por estos minutos hasta la una del mediodía? Casi sin darnos cuenta, ¿no? ¿Los llevamos a todos estos señoras? Nos la llevamos. A todos estos amigos y amigas que pacientemente nos escuchan, nos sintonizan cada sábado para estar junto con nosotros, cosa que agradecemos enormemente. Recuperamos a nuestro JJ, bienvenido JJ, muchas gracias por estar aquí, un saludo muy cordial a nuestro Ángel Rubio, que hoy no ha podido estar aquí, pero seguro que nos está escuchando, así que un abrazo, ¡y hasta el lunes! No, oiga, no, que eso es broma, no se vaya, por favor, no se vaya, que queremos estar con ustedes, no se vayan, quédense con nosotros, ¿vale? Quédense con nosotros. Oiga, que yo no sé qué le pasaría a usted si le quitaran la radio, ¿eh? A mí me dolería mucho, sí. La radio es un medio de comunicación que nos gusta y participamos en ello porque, mire, nos va la vida, ¿eh? Nos lo pasamos bien, conocemos gente, nos enteramos de todo lo que ocurre aquí en la ciudad de Córdoba y en otros lugares. En fin, estamos para poder comunicarnos, interactuar, saber que usted está ahí, que le escucha, que escucha la radio, que le interesa algunos temas y que también Inés, con toda su aventura radiofónica, pues le va gustando cada día más, ¿no? Es una pasión, como tú dices, se te mete el gusanillo y ya es un no parar. Este es un no parar, oiga, y estamos gustosos porque cuando nos enteramos que usted está ahí y que usted escucha la radio, escucha el programa y nos sigue, pues de verdad que eso lo agradecemos muchísimo. Eso es motivante, eso nos entusiasma, nos hace mucha ilusión y nos da más ganas de seguir. Y qué mejor empezar la mañana, mire, mirando este árbol que se lo enseñamos cada sábado a usted, nuestro árbol favorito. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Es el momento verde de la mañana. Queremos que sea todo lleno de árboles, de río, de agua limpia y aire limpio. Eso que tanto luchan los amigos ecologistas y que a veces se consigue y a veces no, Guillermo. Y a veces no. Y a veces no. A veces no. Y a veces no. Y otras sí. Sí, sí. Tenemos grandes triunfos a nuestras espaldas. En Andalucía, en concreto, la protección del litoral. Hemos hecho un trabajo magnífico. Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en urbanismo muy bien y que han puesto de rodillas muchas veces a la Junta de Andalucía con todo su batallón de funcionarios, directores generales, subdirectores generales, equipos jurídicos y a muchos ayuntamientos de la costa que pretendían hacer algarrobicos desde arriba, desde Almería hasta Huelva. Oye, el otro día nos discutimos ya con un compañero de aquí de la radio, íbamos por la judería y pasa un tipo con vehículo que apenas podía pasar. Es que incluso se tuvo que acercar mucho a la acera, en fin, con mucha dificultad. Y yo le digo amablemente, ¿eh? Le dije, oiga, a ver si caminamos un poco más, que los coches estos aquí no caben. Y se nos enfadó, Porque él puede coger coche cuando quiere, claro. Tiene razón, él coge su coche cuando quiere. Pero si camináramos más y usáramos menos el coche, el aire podría estar más limpio, ¿no? Y además nos transformamos cuando estamos a manos de un volante, es tremendo. Hay una transformación psíquica. Por ejemplo, la DGT tiene comprobado que cuando un joven varón circula con una joven hembra al lado, va mucho más deprisa y es mucho más irresponsable e inconsciente que cuando va con su abuela. Eso es estadísticas y estudios de la Dirección General de Tráfico. El joven, el mismo joven que con una mujer joven va haciendo locuras, con una mujer mayor, se comporta mucho más pacíficamente. Fijaos la importancia que tiene. Eso es un cóctel de hormona, es un tener 1.600 centímetros cúbicos en tu culo. Hombre, por favor. Eso es una hormona. Oye, y los coches también tienen ese problema que duran un poco tiempo, mucho tiempo. Ya viene preparado, estudiado la duración que tienen todas las cosas que compramos. Yo creo que en los coches hacen otra cosa. La estafa. Todas las grandes marcas, todas son una pandilla de estafadoras, todas. En los coches la estafa más reciente la hemos visto en el famoso Dieselgate. Ellos habían trucado el ordenador de los vehículos para que cuando eran sometidos a pruebas en laboratorio dieran unos datos diferentes a los que realmente el vehículo da cuando está en marcha. Eso ha supuesto que mucha gente ha comprado coches pensando que eran poco contaminantes y no. Y eran coches tremendamente contaminantes. Esto ha llevado ya a los tribunales a muchos presidentes y consejeros delegados y directores generales de empresas como, bueno, la Volkswagen, hay todas. No vamos a decir nombres porque desde la Volkswagen todas están implicadas. Esa es la trampa más común de las grandes firmas. Pero hay otras, sobre todo las que hacen electrónica, electrodomésticos, que lo que hacen es trucar a sus dispositivos para que se rompan. Hay un grupo Batch que también está complicado en todo. Todos ellos están metidos en follones de este tipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la obsolescencia programada es difícil que acabe ante los tribunales. Pero recientemente Italia ha dado un ejemplo magnífico de cómo se puede atajar esto. Italia tiene un órgano que garantiza la competencia, una especie de defensor del consumidor, que recientemente ha puesto una multa de 10 millones de euros a Apple y una multa de 5 millones de euros a Samsung por prácticas injustas a este respecto a la fidelidad con el consumidor. Dice la resolución de la autoridad italiana que ambas compañías han llevado a cabo, lo estoy leyendo, han llevado a cabo prácticas comerciales injustas por obligar a los consumidores a descargar algunas actualizaciones en sus teléfonos móviles que causaron graves disfunciones y redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por otros productos más recientes. ¿Esto qué quiere decir? Las personas vivimos absolutamente hipnotizadas por el fulgor de las grandes marcas. Ya lo decía Naomi Klein en ese libro precioso que se llama No Logo. Decía que las marcas no venden un producto. Las marcas venden un mensaje, una filosofía, una forma de vida. Venden el nombre. Entonces, mucha gente, la gente que no es crítica con el consumo responsable, cuando ve la florecita de Adidas o la manzanita de Apple, pues pierde el juicio, ¿no? Esto, y esto es por eso, porque la gente no tanto compra el producto como la imagen que ellos asocian al producto. Pero estas empresas, como estábamos diciendo, son auténticas defraudadoras y tratan de una forma absolutamente despreciable a sus consumidores. Porque ¿cuál es la maniobra? La maniobra es a una persona que tiene un móvil que está funcionando bien, empezar a bombardearla, hacerle acoso telefónico, con la necesidad de instalar un nuevo producto, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016, Apple dice, sugirió de forma insistente a sus consumidores que habían comprado un iPhone 6 que instalaran un nuevo sistema operativo. Vale, pues ¿qué hizo este nuevo sistema operativo? Es un sistema que tiene una alta demanda de energía y algunos inconvenientes como apagado súbito. Después de instalar este nuevo sistema operativo, te dicen que tienes que hacer aplicar una actualización, y esa actualización reduce la velocidad de funcionamiento del aparato hasta que el aparato se queda obsoleto. Es decir, tú ya digamos que han metido una batería de virus en tu teléfono móvil y te obligan a comprar. Esta es la obsolescencia, esta es la última información sobre obsolescencia. La obsolescencia típica es que tú te compres un aparato que está programado para que se rompa en cierta pieza, se rompe pasado cierto tiempo y punto. ¿Cuándo acaba la garantía del aparato? A los meses de acabar la garantía el aparato se ha roto. Guillermo, más o menos. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre el medio ambiente? Cuando estamos acostumbrados al usar y tirar, porque además las marcas, las multinacionales, bueno, una lavadora sabemos que tiene una vida de 5 años, ¿no? Es así, ¿no? Y como cualquier otro electrodoméstico, tiene una vida muy corta, ¿no? Cuando antes había marcas, no sé, recuerdo como Kelvinator, que era de frigorífico, de electrodoméstico, y te podía durar un electrodoméstico 20, 30 años, ¿no? Y ahora te dura 5. No, ¿qué solo, consecuencias? No solo tenían una larga duración, sino que eran fácilmente reparables. Yo, hasta que compré mi último coche, cuando se me fundía un piloto o una bombilla, lo cambiaba. Ahora tienes que ir al taller necesariamente, es imposible. Yo lo intenté, estuve hora y media, cambié el piloto la última vez que lo hice, la primera y la última, acabé con las manos desolladas y con la espalda hecha una pena. Entonces, no solamente eso, sino que construyen aparatos que difícil, no puedas reparar. Claro, te lo ponen difícil. Claro, ¿cuáles son los daños que produce al medio ambiente? Primero, todos los minerales y otros materiales que ha sido necesario aplicar a su fabricación, tienes que volver a extraerlos, y además eso genera un montón de residuos que muchos de ellos son difícilmente reciclables por el alto coste que tienen. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que se dicten normas que obliguen a que los productos que se fabriquen sean fácilmente reciclables. Eso lo primero, que se pueda reciclar todo. Todo. Se me está viniendo a la cabeza una iniciativa que está funcionando. Yo he visto gente en Córdoba que lo tiene, de una empresa, creo que era holandesa, que vende teléfonos móviles que son perfectamente reparables y además que vienen por módulos, ¿no? Tú quieres cambiarle un aparato, un módulo, se lo pides, te lo envían. Son digamos, teléfonos móviles de comercio justo, perfectamente reparables, y además tú mismo te los puedes programar. Es una maravilla. En internet seguro que se encuentra, no recuerdo bien el nombre de la compañía, pero era algo así como telefonía móvil justa. Cuando describe estas cosas, estos estudios que se hacen, ¿no?, sobre los coches, sobre los aparatos que utilizamos habitualmente, como que el consumidor está muy desvalido, ¿no?, muy desprotegido, no tenemos nada que nos ayude a tomar una decisión en un sentido u otro, o si algún día tenemos problemas, no hay nadie que nos cubra la espalda, ¿no? Pero el consumidor está desvalido básicamente porque se echa en manos de las empresas. Si tú estás disconforme con un producto, con una firma, pues directamente deja de comprarlo. Sí. Y bueno, difúndelo en tu entorno e inicia medidas. A las empresas no les gusta el ruido. Cuando hay algún tipo de protesta, del tipo que sea, pues siempre lo rechazan, ¿no? Entonces, estamos desvalidos porque exijamos a nuestros gobiernos que pongan en marcha medidas de protección y demos una patada en el culo directamente a las firmas que nos tratan de esa forma, como si fuéramos, una cosa despreciable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que comprometerse con otra forma de consumo. Yo tengo un móvil que tiene ya 12 o 14 años. Uh-huh. Y ojalá me dure otros tantos. Y ya está. Entonces, y el próximo que me compre, sí, no será Samsung. Sí, porque el próximo que te compres no será tan, no será, bueno, tan duradero. Buscaré tan duradero. Uno de segunda mano, de esos pequeñitos que no permiten que tener WhatsApp. Que esa es la magia de mi móvil, que no permite el WhatsApp. Que no te sacarán ningún WhatsApp por ahí escondido, ¿no? No. ¿Qué más tenemos? Pues el otro día estuvimos hablando de cambio climático y, uh-huh, y hay una cosa que no dio tiempo a comentar y a mí me gusta subrayar estas cosas por la significación que tienen. Resulta que el cambio climático, hay un estudio muy reciente, que al aumentar la temperatura media en el planeta, esto aumenta el apetito de los insectos y aumenta también su tasa de reproducción. ¿Qué quiere decir? Que conforme aumenta la temperatura, tenemos más bichitos y les tenemos más hambrientos. Aumenta su metabolismo, consumen más. Y esto es una amenaza, por ejemplo, para productos como el trigo, el arroz y el maíz, que son, yo creo que junto con la patata y poco más, la base de la alimentación de 4.000 millones de personas, ¿vale? Bueno, pues como la temperatura media en el planeta ha subido ya un grado, con respecto a los tiempos preindustriales, 1850, ya está comprobado que ha habido pérdidas de entre el 10 y el 25% en las cosechas de trigo, arroz y maíz. El arroz menos. Es de estos cereales el que se encuentra menos afectados. Es terrible. Y se calcula que si llegamos a los 2 grados, el descenso de la producción, por este motivo, luego puede haber descenso de producción por otros motivos, pero por este motivo, otros motivos son, por ejemplo, el incremento de plagas, ¿no? Pero por este motivo, los mismos insectos que antes comían tantas cantidades de trigo, ahora comen un 10% más y además se reproducen más. Bueno, pues en el escenario más 2 grados, que es un escenario que puede estar ahí en el año 2050, se reducirá por este motivo la producción de trigo en un 46%. La de maíz en un 31% y la de arroz, que es el cereal menos afectado, en un 19%. Es curioso, Guillermo, que el cambio climático, hay cosas como tú planteas que yo desconocía, que puede afectar a toda la vida del planeta, a todo lo como nos organizamos, cómo comemos, cómo, a todo. Es curiosísimo y seguramente que hay cosas que no se han estudiado todavía y no hay datos de lo que supone 2 grados más, ¿no? Sí, el cambio climático, claro, tiene muchas consecuencias que ignoramos. En parte, la guerra de Siria, en parte, fue motivada por el cambio climático, porque una sequía de larga duración hizo que hubiese una inmigración muy fuerte del campo a las ciudades. Esa inmigración vino asociada con un malestar social por razones de exclusión social, por un malestar social que generó las primeras movilizaciones, que generaron la primera represión, etcétera. Y a ver si el sábado que viene, porque no lo he traído preparado, pero lo he leído recientemente, en gran parte las caravanas de inmigrantes que viajan de Honduras, Guatemala, El Salvador a Estados Unidos, viene motivada por el cambio climático, en gran parte. Y eso, a ver si hablamos el sábado que viene, porque hoy no lo he traído preparado, no pensaba hablar de ese tema. Sería magnífico. La verdad que yo me sorprendo cada día de lo que puede producir el cambio climático, que no todo el mundo es consciente y que nos podría cambiar la vida absolutamente, ¿no? Sí, en una de las visitas que hizo otro invitado aquí, habla sobre las generaciones futuras. Y cuando tú explicas estas cosas, vamos a tener menos alimento, vamos a tener menos comida, vamos a tener menos esto, menos aquello, y qué importante el cuidado del clima, o cuidado de no perjudicar tanto el clima, ahí nadie hace conciencia de eso. En este momento nadie hace conciencia en la utilización de elementos que perjudican el tema de la climatología. Sí. La está acelerando un proceso de degeneración, y sin embargo no nos hacemos conciencia de eso, casi nadie se hace conciencia de eso, que dejaremos a nuestros nietos y bisnietos, de toda la gente que venga detrás, un planeta en unas condiciones terribles, porque ni siquiera tenemos para comer si siguen estos elementos, estos mosquitos perjudicando las cosechas de los productos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Eso no lo piensa nadie. Es difícil que la gente abra la mente y entienda que hay que prepararnos para que en el futuro los perjuicios que se podamos producir no sean tan graves, ¿no? Tan... Sí, yo he comentado otras veces que el planeta, el sistema climático y el planeta en su conjunto, pues son elementos que tienen una inercia brutal y que es muy difícil modificar el rumbo. Nosotros lo estamos modificando desde hace 150 años a un ritmo exagerado. Y eso, lógicamente, lo vamos a pagar, porque cuando el planeta o el clima cogen inercia, luego eso es muy difícil de retrotraer, ¿no? Entonces, como hemos dicho otras veces, nuestra misión, el planeta no es algo que dejaremos en herencia a nuestros hijos, sino que es un préstamo de nuestros hijos, de nuestros nietos. Consecuencia del préstamo, los préstamos se devuelven con intereses. Sí, sí. Pero lo que sí es evidente ya, que lo afirman todos los analistas, es que las generaciones futuras, por primera vez en la historia, las generaciones futuras van a vivir peor que las anteriores. Sí. Es decir, no vamos progresando. El crecimiento no genera progreso, sino todo lo contrario. Es necesario aplicar programas de decrecimiento programado, consensuado, para evitar que el planeta que reciban nuestros hijos, nuestros nietos, esté en llamas. Bueno, esperemos que esto que contamos y hablamos, conversamos, reflexionamos aquí en voz alta, no le eche para el desayuno, amigo, Siga desayunando tranquilamente, pero hay que pensárselo, ¿no? Hay que pensarlo y actuar cada uno en la medida en que pueda, ¿no? Desde su casa, su familia, que Guillermo siempre nos lo recomienda, ¿no? Empezar desde uno mismo, desde la familia. Así que animo a nuestros oyentes que están tomando el cafelito y la tostadita, que bueno, que se lo planteen y empiecen a pensar en las generaciones venideras, ¿no? Pero aclaremos que el cambio tiene que estar en lo personal, en lo doméstico, pero eso incluye también exigir a las autoridades rotundamente que apliquen programas de reducción del consumo de energía, materiales, en fin, programas de lo que realmente es sostenibilidad, que es una palabra que ya casi ha perdido valor porque la han desfigurado, la cogen y la desfiguran, ¿no? Entonces, seamos más austeros en nuestra vida personal y comprometámonos más en las protestas contra los gobiernos y contra las empresas que están arruinando el futuro de nuestros nietos. Ahí queda eso. No le podemos agregar nada más a este mensaje de Guillermo. Guillermo, muchas gracias por estar esta mañana. Creo que con esto, si los oyentes están escuchándonos y están poniendo atención de lo que aquí conversamos, supongo que más de alguno lo pensará, seguro. Bueno, pues entonces, con vuestro permiso, me voy corriendo al Ecomercado, que muy sabéis bien que todos los primeros sábados de mes, en el Boulevard de Gran Capitán, están nuestras amigas y nuestros amigos hortelanos, queseros, panaderos, ofreciendo sus productos. Y después de comprar esos productos, da un paseito por la feria esta del libro de ocasión, y aprovechen de comprar un libro baratito, que son libros muy interesantes. Podemos matar dos pájaros de un tiro esta mañana. Genial, los libros de segunda mano. Amigos oyentes, continuamos hasta la una. No se vaya, por favor, que aún tenemos más cosas que contarles.